Bueno, hermanos, vamos a continuar nuestra serie en esta tarde y vamos a entrar en nuestra tercera regla de interpretación. La semana pasada, hermanos, cubrimos la segunda regla. La segunda regla aprendimos, ¿verdad? Se debe de tomar las frases y las parábolas, las frases y las palabras en todo su contexto, es decir, se debe considerar el sentido que indica el conjunto de palabras que las rodean. Amén. Y en esta semana, hermanos, vamos a entrar a la tercera regla de interpretación. Y si usted apunta, apunte esto. Es necesario tomar las palabras en su contexto, es decir, considerar los versículos anteriores y posteriores. Es muy importante eso, hermanos, cuando estamos haciendo una interpretación de la palabra de Dios. Siempre es muy importante que tomemos, hermanos, el contexto de todo lo que se está diciendo, considerando los versículos anteriores y posteriores del versículo que usted está leyendo. Si por algo no entiende o se le hace algo así, entonces hay muchas veces que tenemos que leer todo el capítulo, muchas veces tenemos que leer todo el libro o la carta para poder entender. Por ejemplo, cuando ahorita es un ejemplo que se me viene a la mente, por ejemplo, cuando Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado, cuando Pablo le dice, ser ejemplo de los fieles, no tengas en poco tu juventud. ¿Se acuerda de ese texto? Entonces, yo me acuerdo cuando yo empezaba a predicar de jóvenes, pues usaba ese texto para los jóvenes, no tengas en poca tu juventud. Pero en el contexto real de la carta escrita, ¿a quién se le escribió? ¿A los jóvenes o al ministerio? Al ministerio, hermano, al pastor directamente, a él era, para él era la carta, para que él no tuviera en poco su juventud, nomás que fuera un ejemplo, y ahí habla de conducta, de palabra, ¿no? Pero me acuerdo yo que, pues está bien, puedes usarlo, pero el contexto original escrito era para un pastor, y sigue siendo para un pastor y el ministerio. O sea, no tengas, porque eres joven, no tengas en poco tu juventud, no, ahora, porque tienes un puesto ministerial, debes de ser ejemplo en tu conducta, en la fe y lo que describe ahí el texto. Entonces, para poder entender, allí sí se tiene que leer toda la carta, porque la carta va dirigidamente a un pastor y la carta tiene instrucciones específicamente para el pastor. Cómo él debería de… Bueno, nosotros tuvimos un estudio de eso casi el año pasado, creo que fue, de la primera carta, ¿no? Exactamente verso por verso, qué era lo que Pablo le estaba diciendo y el enfoque principal de esa carta era cómo debería de comportarse o conducirse en la casa de Dios al pastor, cómo debería. Entonces él debería de confrontar a los falsos maestros, debería refutar con la palabra, debería de tener cuidado en ciertas áreas del ministerio, él debería de ver si quiere ser un diácono, debías de llenar ciertos requisitos. Si quieres ser anciano o obispo, pastor, deberías de llenar ciertos requisitos. Entonces Pablo le enseña a él todo lo que debía, pero necesitamos leer todo el contexto para poder entender a quién se la está dirigiendo y específicamente en su contexto original es al pastor. Amén. Entonces esta tarde lo que vamos a estar estudiando, existen textos en la Biblia que son difíciles de comprender y no basta solo con tomar las palabras en el sentido que indica el conjunto de frases para conocer cuál es en su verdadero significado. Por lo tanto, se hace necesario y muy importante aplicar la tercera regla. Debemos empezar nuestro estudio o lectura más arriba o a ocasiones en capítulos anteriores y más abajo o en ocasiones en capítulos posteriores, y así hallará claridad, comprensión y una buena interpretación de lo que estamos estudiando como resultado de leer o estudiar todo, y si usted puede ahí rayar así, todo el contexto para poder entender. Fíjate la definición del contexto. Es el entorno, lo que rodea, lingüístico, lo que pertenece al lenguaje, de lo cual depende el sentido y el valor que tiene una palabra o frase o pasaje. Dicho en otras maneras, es considerar todo el grupo de palabras todo el grupo de palabras o frases de lenguaje que rodea una palabra. Fíjate, frase o pasaje que estamos leyendo o estudiando para encontrar su verdadero sentido, significado y valor. Es muy importante tomar en cuenta que los originales de las Escrituras no tienen ninguna división, como lo vemos en la Biblia, de capítulos y versículos. ¿Sí estaban entendidos de eso, hermanos? Que la Biblia original no era capítulos, no era versículos, era un libro, un escrito, un pergamino, y eran rollos así. Entonces llegaba el rabino que iba a enseñar la palabra en ese día, lo abrían y donde, por ejemplo, si estábamos leyendo Hechos capítulo 2, versículo 8, y ahí, si el domingo se quedó en el 8, entonces el siguiente sábado se abría y se continuaba donde se había quedado el versículo, y ahí seguía hablando el rabino, leía unas escrituras y luego las explicaba conforme a lo que Dios le había dado. Por eso fue muy, muy tremendo cuando Jesús entra a la sinagoga, se sienta, dice, y abre y empieza a leer esa escritura famosa, el año agradable del Señor, y empieza a leer: el Señor me ha ungido para sanar a los enfermos. Estoy parafraseando, ¿qué? Pero ya, ¿sí se acuerdan de ese texto? Y va, y no es la casualidad, fue el plan soberano de Dios, claramente que en el momento que él iba a leer eso, fue que se estaba hablando, y dice que cerró, y dice, esta profecía se ha cumplido hoy. Y dice que todos los ojos se fijaron en Jesús. ¿Por qué, hermanos? No era un plan que, oh, mira, el día que leamos eso, tú vas a entrar y vas a leer para que no. La soberanía de Dios, en su plan es perfecto de Dios, Jesús iba a leer ese día y está hablando de él mismo, y él dijo, hoy se ha cumplido esta profecía. Entonces, pero no se leían así como ahora, nosotros decimos capítulo 2, versículo 15, eso simplemente para llevar un orden, hermanos, pero la Biblia no fue escrita así. Por eso muchas veces continúan párrafos de la Biblia que muchas veces te puedes quedar, uy, como que el capítulo 2 va pegado con el capítulo 1, exactamente, va pegado, nomás que lo cambiaron ahí. Eso fueron los traductores, simplemente para hacerlo mejor. Ya las Biblias más modernas, hermanos, sí le dan los ¿cómo se dicen? Párrafos, paragraphs, ya le van dando, hasta le van dando un título del tema que se está tratando, y muchas veces, si usted se da cuenta, va entre los capítulos el tema, o sea, no para en el capítulo 1 o no para en el capítulo 3, sino continúa en el capítulo 4, el 5, y lleva todo el tema, y así lo lee usted. Ahora ya está la Biblia mucho mejor. Entonces tenemos que mirarlo de esa manera, hermanos. Entonces, es en la correcta aplicación de esta regla que nos damos o daremos cuenta cuando una palabra, oiga bien, expresión o pasaje debemos tomarlo al pie de la letra o en el sentido figurado. Lamentablemente, esta es una de las reglas que constantemente es violada por falta de conocimiento y de la aplicación de reglas de hermenéutica bíblica, dando como resultado el surgimiento de qué, hermanos, ¿qué sucede ahí? ¿Se acuerda? Falsas doctrinas y herejías, simplemente porque sacan un texto fuera del contexto y ahora lo hacen una doctrina, pero en el formulario original es un pretexto. Entonces nosotros tenemos que volver a ver qué es lo que la Biblia dice. Yo le comentaba a un pastor hace unas dos semanas, yo creo que los comenté a ustedes también, cuando él me empieza a hablar de ciertos versículos y le digo, es que tú necesitas aprender una cosa, no todo lo que es oro brilla, ¿no? No todo lo que brilla es oro, o sea, no todo lo que tú oyes, y sí es muy popular porque se están llenando las iglesias, pero vea la Biblia, ¿qué te dice la Biblia? ¿Qué te va explicando la Biblia? La misma Biblia va a revelarse ella misma, se va a interpretar a ella misma. El problema que tenemos tú y yo, hermanos, y la mayoría, es que nos da flojera estudiar la Biblia, nos da flojera escudriñarla, a ver qué realmente dice esa palabra. ¿Esa palabra dice lo que yo pienso que dice o es otro pensamiento? Ok, entonces eso es lo que vamos a analizar en este día. Mire, vamos a analizar unos puntos de la Biblia para que vayamos viendo más claro lo que vamos a aprender. Abra su Biblia, hermanos. Al capítulo 16 de Mateo. No estaba así, hermanos, algo pasó, yo creo, de aquí. ¿O será que no creo que no estaba cantando? No sé qué pasó, pero bueno, Dios es bueno, amén. Porque yo me cuido, trato y siempre no tomo hielo, ni no consumo hielo ni nada, pero yo creo que la alergia. Bueno, Mateo 16 y el capítulo 21 y 23. Y este es uno de los versículos que muchas veces, hermanos, en el contexto de la preparación de los discípulos, estaba, fíjate, Jesús estaba recibiendo por parte de Jesús, o sea, los discípulos estaban recibiendo por parte de Jesús, también les hablaba tratando de prepararlos para su muerte, y ahorita vamos a leer eso, diciéndoles que era necesario padecer por mucho hasta morir. Pero en ninguna manera era un tipo de enseñanza negativa, sino una enseñanza acerca del plan soberano de Dios. Porque muchas veces cuando tú empiezas a hablar una realidad de la vida, por ejemplo, yo lo he dicho varias veces y lo puedo repetir ahora, mañana, hoy puede ser mi último día aquí y mañana ustedes se dan cuenta que me morí. Ahora, para mucha gente cuando yo digo eso, a mí me han dicho, porque yo lo he sido muy claro así en la familia o algo así, no hombre, no digas eso, anúlalo. Lo que acabas de decir, anúlalo. Y lo salen con unas... ¿Sabe qué es anular? No, deséchalo, no digas eso, porque estás trayendo maldición sobre tu vida. Y no es cierto, porque la Biblia está lleno de hombres y Jesús fue uno de ellos. Y lo vamos a leer ahorita, mire, capítulo 16, versículo 21-23. ¿Lo tienen, hermanos? Ok. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén. Y fíjate la palabra negativa que pudiéramos ahí entre comillas, ¿no? Y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. ¿Y ser qué? Muerto. Y resucitar el tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira. ¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres? Ahora, lo que está diciendo aquí, hermanos, oye, muy negativo, ¿sí o no? Pero es una realidad, era algo profético, era algo real. Cuando uno habla de la muerte, hermanos, cuando tú le dices a una gente mañana, hoy puede ser tu último día, tú no estás diciendo que te quieres morir, tú estás siendo realista de algo que es verdadero, ¿no? O la muerte será algo para ciertas personas, pero no es para uno. Es para todos, hermanos. Y la muerte no respeta edades, no respeta raza y no respeta si eres cristiano o no cristiano. ¿Ok? Yo no sé si han oído esto, es una historia, yo creo que es, bueno, seguramente es mentiras, ¿no? Pero se la cuento, pero porque le digo que la muerte así es y el amor usted ya la ha escuchado. Resulta que esta muerte vino por un hombre y le dijo: tal día voy a venir por ti. Dijo: tal día, así se la puso. O sea, prepárate porque voy a venir por ti, ¿eh? Entonces pasaron los años, yo no sé, meses, ¿qué sería? Dice que el hombre ya cuando se va, más o menos daba cuenta que ya iba a ser el tiempo que la muerte iba a venir por él. Iba a decir, dice la Biblia. dice la historia que él empezó a preocuparse en ese día o en un día antes. Entonces dijo: lo que voy a hacer es me voy a disfrazar. Voy a disfrazar. Entonces dice que se disfrazó todo, se puso así, creo que se cortó el pelo, pelón. Como se cortan ahora el pelo, no, bien peloncitos y todo, se vistió diferente y dice que literalmente miró la muerte que andaba buscándolo. Andaba buscándolo, entonces él pues iba así dándose vuelta por allá y la muerte lo andaba buscando. Entonces, como que la muerte se enfadó, dijo: pues voy a llevar a este pelón. ¿Sí le agarró? Exactamente, hermano. O sea, te escondas, haga lo que quieras. Cuando Dios, nosotros que somos cristianos, cuando Dios te llama al descanso, hermano, lo que sí, estate listo. Estate listo para recibir a tu Creador. Dice la Biblia que Dios honra la muerte de sus santos. O sea, estate listo. Porque él cuando te llama, te está llamando por algo especial, hermano. Él y le da, pues, sí, nosotros lloramos porque decimos, tan joven que estaba, ¿no? Y luego, pues, especialmente los niños y todo eso duele mucho, ¿ok? Eso es muy, pero Dios está en control de todo. Muchas veces hasta nuestros ancianos, ¿no? Nuestros padres, que sabemos que muchos de ellos por sus enfermedades, ya como que psicológicamente estamos ya pensando que un día de esto el Señor los va a llamar. Pero de todos modos duele. Pero Dios está en control de todo eso. Ok, lo que yo quiero decir es que Dios, Él, lo que sucedió aquí, Él no estaba diciéndose una maldición a Él. Él nomás estaba hablando lo que era real. A eso vino al mundo. A morir. Entonces, cuando la Biblia habla, o cuando usted diga algo que es real, y alguien le viene y le dice, no digas eso, desecha eso lo que acabas de decir. No, es que yo te estoy diciendo algo real. O sea, a ver, la mayoría aquí, ¿qué somos, hermanos? De verdad, ¿qué somos? A ver, en cuestión económica, ¿qué somos la mayoría? ¿Qué somos en cuestión económica, hermanos? Pobres, ¿verdad? Somos pobres. Y si tú le dices a una persona, no, ata eso, no declares eso. No, tú eres rico porque Cristo murió. Y se dice, se, ay, ¿cómo lava el texto? Él murió, Él dio su vida para... Exactamente. Se hizo pobre para que tú fueras rico. Ata eso y recibe que tú eres rico. Ok, pasas tus años, hermanos. Ahora, mi pregunta es, ¿podrías ser rico tú un día? Pues claro. Ahora, ¿tu riqueza está ya ahorita? ¿Hay unas? En Cristo, o sea, eso es lo que vino a hacer Él. Él vino, se hizo pobre. Cuando habla de pobre, tomó la forma de hombre, hermanos. La condición de hombre, para que tú tomaras la condición de Él, no en divinidad, sino en la nueva criatura en Cristo. ¿Se fijan, hermanos? Entonces, esa es nuestra riqueza. Entonces, se dice, claro que sí, Él se hizo pobre para que yo fuera rico, pero no económicamente, no para que tú estuvieras. Ahora, ¿Dios te puede ser rico? Claro que sí. ¿El hombre necesita a Dios para ser rico? No, hermanos, la mayoría de los millonarios no son cristianos. Tienen sus rollos, óyelos hablar. Tienen unos rollos de sabe quién, la cristología, de la científica. ¿Sabe qué? Salen con un montón de cosas. Los más ricos del mundo, si creen en una, ¿cómo le llaman? Ser superior, supreme, spirit, algo así, un ser superior, pues. Pero, si Dios quiere, Él te puede bendecir, hermano. Siempre va a ser para que tú bendigas a otro o a otros. La bendición no es absoluta para uno, hermanos. Es lo que mal entienden muchos estos hombres. Sus aviones privados, sus carros grandes y sacándole a toda la gente el dinero, ¿no? Entonces, Jesús está declarando algo. Entonces, vamos a estudiar un poco esto. Empezó a declarar, Pedro estaba en una total ignorancia del plan soberano de Dios. Y pensó que Jesús estaba confesando y declarando de una manera negativa. Por eso Pedro lo confronta y dice, Pedro, pero él volviéndose le dijo a Pedro, fíjate lo que le dijo Pedro, jamás te acontezca así, ¿verdad? Pero él, vamos a ir Pedro, entonces Pedro tomándolo aparte comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces, ¿a qué vino, hermanos? O sea, Pedro, en buena onda, bueno, porque es un ser humano, ¿no? Es como usted, hermano, no ande diciendo que se va a morir. Es que yo no estoy diciendo que me voy a morir. Que me puedo morir mañana. O sea, que eso puede ser. Y puede ser ahorita en 5 segundos. Yo no sé el plan de Dios. Puede pasar cualquier cosa. Pero el asunto es de que Jesús sí había dicho, es menester que yo suba a Jerusalén. Y que me pase todo esto. Porque era el plan de Dios, hermano. Era el plan de Dios. Pero aquí, muchas veces, cuando hay una mala interpretación de la Biblia, ellos te dicen, no digas eso porque estás atando maldición sobre tu vida. Estás declarando maldición sobre tu vida. Estás declarando algo malo sobre tu vida. Entonces, te das cuenta que mismo Jesús dijo, no, yo voy a ir, voy a padecer los ancianos, o sea, fariseos y toda esa gente me va a matar, pero voy a resucitar al tercer día. Y Pedro, como todos nosotros, buena onda, dijo, no, Señor, que no te acontezca eso, no vayas a hacer eso. Entonces, ¿a qué vino? No entendía el plan, hermanos. Y eso es lo que muchas veces nos sucede a nosotros. No entendemos todo lo que nos pasa, hermanos. Todo lo que nos pasa en la vida, hermanos, en nuestro caminar, especialmente ya cuando estamos en Cristo. Y siempre ha sido así, hermanos, su soberanía, Dios, todo, hermanos, todo, Dios está en control. Hay un plan específico. Siempre va a haber un crecimiento en nuestras vidas. Siempre va a haber algo que uno va a estar aprendiendo. Si no es ahorita que lo aprendes, en 10 años va a decir, ándale, ahora entiendo. Pero siempre Dios te va a llevar ahí, hermano. Siempre Dios te va a llevar ahí. Siempre hay una consecuencia. El mismo José tuvo una revelación tremenda de eso. José, cuando confronta a sus hermanos al último, le dice, mira, no se preocupen. Yo no tengo ningún rencor contra ustedes. Hermano, el hombre sufrió mucho. Pero dijo, es que era un plan. Y estoy parafraseando. Todo estaba en la soberanía de Dios. Todo estaba porque sabía Dios que a través de lo que ustedes hicieron en mi vida, yo iba a salvar no nomás una nación, a todo el mundo, hermanos. Pero el plan era para Dios específico, que Israel fuera salvo. Igualmente en la soberanía de Dios con Esther, hermanos. Esther llegó a ese reinado, no llegó para ella ser la más bonita y la reina que quería el rey, fue porque ella iba a salvar al pueblo de Israel, hermanos. Siempre es algo específico, siempre va a ser, pero nosotros no entendemos y nos vamos a, y pensamos a pelear contra Dios y no podemos hacer eso. Y es lo que Jesús está diciendo aquí. Entonces Jesús no confesó algo negativo, él solamente estaba diciendo algo que era verdadero. Amén. Ahora mire, ahora otro ejemplo, vamos a Hechos y al capítulo 20, y aquí es Pablo hablando ahora. Ustedes ya conocen este versículo, pero vamos a estudiarlo un poquito. Hechos capítulo 20, aquí Pablo se está despidiendo y Pablo está hablando unas verdades también, unas verdades que él sabía bajo profecía que él iba a sufrir. Capítulo 20 y el versículo 22. Amén. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo, fíjate, me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Ahora, ¿qué está diciendo ahí el hombre? Pues imagínate que tú le digas a uno de esos de confesión positiva eso. No, ¿sabes qué? No es fácil ser cristiano. ¡No digas eso! Si cristiano es la bendición más grande, tú vas a ser prosperado, tú vas a tener toda la vida, todo lo que pidieres. Ahorita vamos a enseñar un poco eso. No, pero imagínate que alguien, mire, hubiera estado Kenneth Copeland ahí, el Creflo Dollar y esos otros, lo hubieran brincado a Pablo ahí, le hubieran, no digas eso. ¿Sabes qué es lo que dicen ellos, hermanos? Que porque él dijo eso, por eso le cortaron la cabeza. Oye, sus estudios, hermano, yo tengo unos cuantos estudios que me ha estado mandando, quiero en la defensa de la fe, creo que es un blog. Y bien tremendo, porque ellos sí dicen, es que él se buscó todo eso, porque él primero apeló a César. Él tenía que verse humillado. Él le apeló a César y por eso lo mataron. Por él, porque él quiso. Fíjate, hermano. O sea, que tú te mueres porque tú quieres, entonces. ¿Entiendes? O sea, agarran todo. Y no, él está hablando de una realidad. Fíjate, nomás lee el contexto de lo que acabamos de leer ahorita. Fíjate, ¿quién se lo demostró? ¿Lo leemos otra vez? 23. Dice el 23, salvo que el Espíritu Santo, ¿quién es el Espíritu Santo, hermanos? Dios. Entonces, salvo que Dios, por todas las ciudades, me da testimonio diciendo que me esperará prisiones y tribulaciones. Entonces, cuando leemos el texto, a una persona le puedes, mira, es que Dios le está diciendo a él. No es algo que él haya confesado o que se lo haya, no, es algo que él tiene, es una realidad, hermano. Tú y yo viviéramos en China, hermanos, o viviéramos en esos países donde matan a la gente por ser cristiano, tú dijeras lo mismo dijeras. ¿Sabes que yo voy a ser cristiano, apá? Y probablemente ya no me miras, porque probablemente me maten mañana, porque soy cristiano. Y luego dice el 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo en el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué tipo de hombre estamos hablando aquí, hermanos? Que sabía él. Tenía una seguridad, hermanos, de lo que Dios le había llamado. Que en eso él no tenía ningún temor. Él estaba bien, así como debemos de estar tú y yo, hermanos. Bien fundados, bien fuertes en lo que Dios te llamó. Y a pesar de lo que nos pase, a pesar por lo que vayamos a pasar, tú estás fundado, estás firme en lo que has creído. Y nada te va a hacer tambalear, para nada. Y es lo que está diciendo Pablo aquí. Ahora el 25 dice: y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. ¿Qué tipo de persona está hablando aquí, hermanos? Para muchos sería un negativo completo. Me van a meter a prisiones, me van a perseguir, y ahora le está diciendo que ustedes ya no me van a volver a ver. Continúa: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he ruido a anunciarles todo el consejo de Dios. Por tanto, mirar por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. ¿Qué tipo de está hablando ahí, hermanos? ¿Se oyera qué? Negativo. ¿Estás confesando que van a entrar lobos rapaces, Pablo? No digas eso. La iglesia no le va a pasar nada. La iglesia jamás va a ser engañada. La iglesia jamás va a tener falsos profetas, falsos maestros. En cambio, Pablo está hablando una realidad, hermanos. Él sabe que de mi partida, él ya sabe eso. ¿Sabes qué? Porque él ya para ese tiempo, hermanos, ya había escrito las cartas a Timoteo, ya estaba combatiendo él con todo eso. Pedro, no se diga, de igualmente, Pedro habla de que como hubo falsos profetas en el tiempo antiguo, también empezó a decir, también hoy hay falsos maestros. Ellos estaban combatiendo eso en ese tiempo. No era nada que estaban confesando positivo, negativo, digo. Y luego dice, versículo 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras así a los discípulos. Por tanto, velad y acordaos de que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. A ver, ¿qué tipo de lenguaje se oye ahí, hermanos, de Pablo? Ahora, si lo miras de una manera y no hubieras leído el contexto original de lo que está hablando él, pura palabras negativas. Pero en el contexto que él está hablando, hermanos, él está haciendo una despedida, pero está haciendo al pueblo una advertencia, y luego habla ahí de los obispos que Dios ha puesto para que apacienten sus ovejas. Y luego es específico, que la iglesia o las ovejas son compradas con la sangre de Cristo, que son propiedades de Dios mismo. ¿Okay? Entonces lo que él está enfatizando aquí, mira, yo me voy a ir, me van a matar, me van a meter en prisiones, voy a ser perseguido, y a fin de cuentas me va a costar la vida. Pero déjame decirles, no nomás eso, estoy hablando una verdad, pero también les voy a decir otra cosa, que entre ustedes se va a levantar falsos maestros, falsos pastores, falsos de todo entre ustedes. So, tengan cuidado, especialmente ustedes, hablando al ministerio, que apacientan las ovejas, que les dan de comer. Tengan cuidado. ¿Está hablando algo negativo, hermanos? Está hablando una realidad de lo que iba a pasar, y usted lo está viendo hoy en día. Y lo miró, hermanos, en ese momento, y lo miró durante la era del cristianismo, a través de los siglos pasados, y ahora, hermanos. Se sigue viendo. Entonces, declarar una verdad que se oiga negativa no es que estés confesando algo negativo, estás declarando una verdad que va a suceder. Entonces, muchos de estos maestros falsos dicen, no, es que estaba confesando negativamente. Y no es así, hermanos. Él está hablando una verdad que se oye negativa, pero era una verdad fundamental. Es una verdad. Imagínate si yo te digo, hermano, si sigues malgastando el dinero, vas a caer en bancarrota. ¿Te estoy declarando a ti una maldición sobre tu vida? Te estoy advirtiendo de algo que puede pasar en tu vida o en mi vida también. Entonces, ¿qué? No, es que se oye negativo, pero realmente no es. Es algo que te estoy advirtiendo para que entres en un juicio y una buena conducta. Es lo que estaba diciendo Pablo. Ahora, vamos a ver otro pasaje, hermanos, que muchos falsos predicadores o maestros de la confesión positiva también han mal interpretado. Y este ha sido una que yo tenía mucho problema con esto, hermanos, porque con la gente que me relacionaba en veces, ellos eran muy creyentes de esto. No podías decir, me duele la cabeza, ¡ah! ¡Anúlalo! No digas que te duele la cabeza. Así, hermano, con esa ferviente. Y hasta los chiquitos, me acuerdo yo, y me duele la cabeza, tío, anúlalo. Anúlalo, así con una... Pero fíjate, vamos allá a Proverbios capítulo 6, 2. Y ese es el texto que ellos se agarran mucho, hermano. De muchos otros, pero estos son los fuertes de ellos. El capítulo 6 de Proverbios. Y el versículo 2. Ese es el texto, pero lo vamos ahorita a leer el contexto para entenderlo más claro, pero este es el texto, así se van. ¿Se acuerdan cuando Mario nos enseñó, hermanos, del diezmo de ese falso profeta allá de Texas, Paulino Bernal? ¿Se acuerdan de cuando Mario nos enseñó cómo sacaba uno un texto para que usted diera su... ¿Eran $100 o $1,000, Mario? No me acuerdo. $100, ¿verdad? Y porque tú traías esto y ibas a ser bendecido. Todo fuera del contexto, cuando Mario nos leyó todo y nos enseñó todo el contexto original, pues ya entendimos qué es lo que era, ¿no? Que ellos tenían, para que no cargar con todas sus chivas, como dicen, ¿no? Vendían y traían, ahí vendían, o sea, allá vendían y traían aquí lo que era, para no traer todo eso. O sea, era un estilo o una disciplina empleada bien para el beneficio de la familia, porque viajaban largos tiempos y tenían, era un parte de la religión del judaísmo de estar ahí en ese lugar. Entonces, fíjate, cuando sacas un texto fuera, pareciese que así dice. Y lo vamos a leer. El capítulo 6 de Proverbios, versículo 2. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. A ver, ¿qué? ¿Cómo miran ese texto ustedes ahí? Si así lo lees nomás, ¿qué nos dice? Exactly, así es. Si lo lees así nomás... Oye, pero ahí dice, hermano, sí dice, te has enlazado con las palabras de tu boca. Sí dice eso, ¿verdad que sí dice? Y luego dice, y has quedado preso en los dichos de tus labios. ¿Verdad que así dice? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Bueno, para poder entender eso hay que leer el capítulo, el versículo 1. ¿Entramos? Dice el versículo 1, hijo mío, si salieres fiador por tu amigo... Y has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con tus palabras de tu boca y has quedado preso de los dichos de tus labios. ¿Cómo lo entiendes? Ahora, ¿qué entiendes de eso? Ya cuando leíste, nomás con ese versículo anterior. Porque en el momento, hermano, fíjate, en el momento, por ejemplo, que Roy decide firmarme el Mercedes-Benz, ¿no? Y él tiene buen crédito y dice, güey, hermano, yo necesito un firmador. No, yo se lo firmo, hermano. ¿De verdad, Roy? No, sí, yo, cualquier cosa por el pastor. Es cierto, hermano, estoy jugando, no es cierto eso, no es cierto. Pero Roy va y firma. En el momento que Roy firma, hermanos, me está diciendo, mira, John, si tú no pagas el carro, yo no me voy a enojar. Si no quieres pagarlo, mira, yo con gusto saco la cartera y yo pago las mensualidades. No hay problema, yo no me voy a enojar contigo, no te voy a decir nada. Es más, ni me tienes que avisar. Es lo que está diciendo. Porque tú estás dispuesto a firmar por alguien. Y en el momento que esa persona te queda mal, nosotros no podemos enojarnos. ¿Sí lo entendiste? Es lo que dice el texto. Por eso tenemos que ser seguros cuando vamos a firmar, porque en el momento que nuestros hermanos, que me pasa a mí, y le pasa a usted, los pasa a todos, llega el momento que nos tambaleamos, ¿no? Y decimos, yo no puedo dar el pago. Pero bueno, cuando hablas, es bonito, no hay problema. Pero yo no me puedo enojar, Y no puedo tener ningún sentimiento contra mi hermano, mi hermana, mi primo, mi tía, quien sea, los hermanos de la iglesia, porque yo dije, el día que yo firmé por ti, yo dije, si tú no puedes pagar, yo voy a pagar. Yo aprendí eso, hermano, y ya tengo rato que lo aprendí, porque yo aprendí a decir, ¿sabes qué? Yo estoy dispuesto a hacer esto, y como seres humanos fallamos, pero ¿sabes qué? No me voy a enojar. Es lo que está diciendo aquí. Está diciendo, hijo mío, si salieres fiador por tu amigo y has empeñado tu palabra en un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, versículo 3, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate que de tu amigo, y no des sueño a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. ¿Qué está diciendo aquí, hermanos? En lo más pronto posible, sácate de esa deuda, sácate de eso, porque tú te hacen, o sea, tú tienes que ir a buscarlo, tú tienes que tratar de arreglar el asunto, trata tú. Entonces, no puede pagar mi hermano el carro, y por ejemplo, ya no puedo pagar el Mercedes-Benz de $50,000, Roy va a decir, ¿sabes qué, pastor? No te preocupes, mira, ahí te va todo, págalo, se acabó aquí, para que él ya no quede con esa preocupación. ¿Sí está entendiendo, hermano? Entonces, cuando agarras esa palabra, pero si la agarras así nomás, oh, hermano, me siento en la cabeza, no digas eso porque ya te va a dar hasta migraña y te va a explotar la cabeza. No, hermano, y te sacan a este texto, tú nomás lee el contexto, el primero. No está hablando nada de lo que yo estoy diciendo, está hablando de lo que yo estoy poniendo en acción. Yo estoy abogando por ti, yo estoy firmando por ti. Es más, hay muchos textos también no debemos de prestar, hermanos. Sería mejor que si el hermano, si Beto viene y me pide a mí $100, mira, Beto, nomás tengo 20, pero son tuyos, para no tener ese problema. ¿Cuándo me pagas? Nada, mira, no tengo los 100, pero ahí están 20, ahí están 50, mira, ya nomás te faltan 50, ya estás más alivianado. Es mejor hacer eso, hermano. Y si tienes $5, mira, toma $5, es todo lo que traigo, pero mira, son tuyos. Pero es más preferible hacer todo eso. Pero estas son las palabras, estos textos me los agarran y los sacan todo fuera de contexto y al rato se hace un problemón. Este versículo, hermanos, no significa, hermano, eso. Tú no debes de creer esas cosas. Amén. Vamos a ver otro. Otro bien interesante también. El capítulo 11 de Marcos. Estamos hablando todas estas palabras, hermanos, que usan la confesión positiva, hermanos, y nosotros lo estamos interpretando a la luz de la palabra. ¿Qué es lo que realmente quiere decir? Para que tengamos siempre eso. Cuando alguien le venga, hermanos, con... Ahora, mire, hay una, ahorita lo vamos a leer también ese, pero ahorita vamos aquí, el capítulo 11 de Marcos. Capítulo 11 de Marcos. El versículo 22. Marcos 11, 22. ¿Tiene, hermanos? Dice la Biblia, respondió Jesús y les dijo, tener fe en Dios. Versículo 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate, échate a la mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere, será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. ¿Cómo se oye ese texto, hermano? Jesús le está diciendo, ten fe en Dios. Entonces tenemos, para poder entender esto, qué es lo que está hablando aquí, necesitamos ir a una palabra que enseñé la otra vez, que se llama el lenguaje del judaísmo. ¿Cómo hablaban, como nosotros, del mexicanismo? Las mexicanadas, lo que hablaban los judíos, tenían un concepto. Ahora, ellos entendían exactamente lo que Jesús estaba diciendo a este monte, exactamente. Miren, se lo vuelvo a leer. Porque de cierto, Jesús respondió, perdón, el 22, Jesús respondió y les dijo, ten fe en Dios. Fíjate, una palabra bien, bien tremenda, ten fe en Dios. Entonces, los judíos entendían eso, o sea, ¿Cómo voy a tener yo mi fe en Dios? Va a resultar en el siguiente versículo. Va, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate a la mar, no dudare en su corazón, sino que creyere, será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Qué es quítate? Mira, le voy a leer aquí un punto de un comentario, mire, para que agarremos un poquito más de lo que está hablando Jesús aquí. Esta expresión se refiere a una metáfora comúnmente usada en la literatura judía sobre grandes rabinos y líderes espirituales de aquella época. El quita montañas se expresaba a la gran habilidad de estos personajes para resolver problemas difíciles. Era una expresión, quítate montaña o quítate montaña o quita la montaña. Era una expresión del judaísmo, hermanos, gente que tenía un cerebro. Por ejemplo, usted mira a los grandes, usted mira a Obama, hermanos. Obama, lo que él dice, no salió de él, ¿sabía usted eso? Se lo escriben, pero las ideas no salieron de él. Salieron de un grupo de gente que lo rodean para darle, ¿qué, hermanos? Consejería de qué es y cómo debe del país correr. Él es el monito, hermanos, ahí. Mucha gente, el Obama está muy limitado, hermanos. El presidente, perdón, está muy limitado. Él tiene un congreso, tiene una congreso, ¿y qué es? Senadores, el Senado y el Congreso. Y aparte tiene un consejero, un gabinete que le llaman, ejecutivo, que le da a él, no le da órdenes específicas, pero le da consejos. Mira, deberías hacer esto, deberías hacer lo otro. Y se juntan y él, ok. Cuando él sale, él está representando todo lo que se dice, pero todos apuntamos al presidente Obama. Porque sí, tiene la última decisión. Él firma. Entonces, quitar el monte, lo entendían ellos cuando Jesús está diciendo eso. Está hablando de gente que tenía un conocimiento de resolver un problema. Por eso Jesús le dice, ten fe en quién. Porque Dios puede resolver todos, hermanos, los problemas. No hay ni un problema que Él no pueda resolver. Por eso le dice, ten fe. Y ahora habla de la montaña, porque ellos entendían. La montaña era la situación que podría ser más difícil en tu vida. Ellos entendían esa frase. Continúo leyendo aquí. El quita montañas, que expresaba la gran habilidad de estos personajes para resolver problemas difíciles, pareciendo lograr lo imposible. Obviamente Jesús no desllagó montañas literalmente. De hecho, se negó a hacer ese tipo de milagros espectaculares para los incrédulos de los judíos. Lo que Jesús estaba diciendo era que si los creyentes creen sinceramente en Dios y se dan cuenta del ilimitado poder del que puede disponer los que creen en Él, entonces podrían ver el poder maravilloso de Dios en acción. Por eso cuando ellos decían, tú le vas a decir a esta montaña, el judío entendía exactamente lo que estaba diciendo. Está hablando, el problema más grande que tú tengas, si tú tienes fe en Dios, se resuelve. Era todo. Entonces, pero cuando la gente lo agarra, no, tú dile a esa montaña, y luego habla, háblale a la montaña. Nunca han oído esa expresión. Pero no está hablando de eso literal, hermano. Está hablando tu fe en Dios, en tus problemas, por más pesados que sean, en la voluntad perfecta de Dios a su tiempo, Él los va a resolver. Aquí hay testimonios, hermano. Testimonios aquí, mire, yo ahorita puedo ver algunos testimonios que te quedas tú, wow, así. Que Dios ha resuelto, hermanos, así. De una manera impresionante, maravillosa, que tú, lo único que podemos es que nos quedamos y decimos, Señor, gracias, porque tuve fe en ti. Algunos que nos abandonaron, a otros que pues te decepcionaron. ¿Cómo no decepcionaron? ¿Qué es cuando un médico dice que ya no tienes? Te desahuciaron. Cuando ya no, tú no tienes remedio, Roy. Allá estaba Mario, estaba Juan y otros teniendo fe en Dios. Y esa era una montañota, ¿sí o no? Que Dios, mira, a un lado. Nadie más la podía mover, hermanos. Nadie más, ni Roy mismo podía mover esa montaña. En la soberanía de Dios, mira, a su tiempo. ¿Y cuántos estábamos así? Y en otras áreas de la vida, todavía estamos luchando en otras áreas. Ten fe en Dios, hermano. Cualquiera que sea tu debilidad, nuestro carácter, hermano, ten fe en Dios y di a esa montaña. Pero está hablando en ese sentido. Solamente ten fe en Dios y esa montaña. Ahora entiendes la expresión, ese problema que para ti es, bueno, mira una montaña, verdad que hasta, ay, ya hasta debe flojera, ¿no? Subirla. Pero dice, le vas a decir y se va a echar al mar. Bueno, no que literalmente se agarre la montaña, no, está hablando, tú ten fe en Dios y Él resolverá estos problemas. Nomás ten fe, mantente firme en Dios. Eso es lo que está diciendo Jesús, literalmente. Eso es lo que está diciendo. Entonces, continuamos con otra parte, hermanos. Muy interesante aquí también que... Vamos al capítulo 11 de Marcos, versículo 24. Ahí estamos, ¿no? Sí. Sí. 11:24. Fíjate lo que esto lo estudiamos un poquito en nuestra clase de discipulado cuando estábamos hablando de la oración, en el tema de la oración. Fíjate lo que dice aquí el versículo 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creer que lo recibiréis y os vendrá. Todo. Por tanto, os digo que todo lo que pidieres orando, creer y lo recibirás, vendrá. Este versículo, hermanos, hay que estudiarlo junto con Santiago. Vamos a ir a Santiago capítulo 4. Capítulo 4, versículo 3. Santiago 4, 3. Santiago nos da un poquito más de para entender este texto. Ahora la pregunta es, hermanos, ¿todo es todo? ¿En este sentido de la oración? El asunto es cómo vamos a pedir todo, ¿no? Entonces, ¿qué forma ahí? ¿Forma nuestra relación con Dios? ¿Nuestro carácter hacia Dios? ¿Nuestra dependencia de Dios? Fíjate, el capítulo 4 de Santiago, versículo 3. Pidéis y no recibéis. ¿Cómo? Recibéis. Porque pidéis mal para gastar en vuestros deleites. Entonces Jesús dice aquí, ¿qué era el que leí ahorita el 24? Dice, por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, creed, lo recibiréis y os vendrá. Mucha gente no solo puede pedir dinero, perdón, mucha gente solo sabe pedir dinero en vez de pedir cambios radicales de carácter, ser mejores esposos, ser mejores esposas, ser mejores hijos, ser mejores creyentes. Qué bonito, ¿no, hermano? Oren por mí, hermanos, porque quiero ser mejor esposo. Mírate. Me acuerdo cuando Mario, cuando nos da las clases con los varones, es una de las cosas que él enfatiza mucho, nos dice, vamos a orar, hermano, para que tratemos bien a nuestra esposa. ¿Verdad que es bonito eso? O sea, vamos a orar, Señor, o sea, una de las oraciones, no tanto que yo quiera ser rico y que quiero el carro y quiero el, no, Señor, cambia mi carácter, Señor. Mira, Señor, permíteme yo poder hablar con mis hijos. Dame esa habilidad de Dios tuya, Señor, de poder yo hablar con mis hijos. Porque algunos nomás gritamos a los hijos, hermano. O sea, no podemos tener un diálogo con ellos, una plática. Lo primero que sale es, ¿por qué andas así? ¿Dónde andabas? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué no podemos sentarlo? A ver, mijo, ven para acá. ¿Dónde andabas, mijo? ¿Tienes preocupado? ¿Qué pasó? O sea, Dios lo puede hacer eso, hermanos. Eso es lo que necesitamos pedirle a Dios. Y es que a través de todo eso la bendición de Dios, cómo dialogar con nuestra esposa en nuestro trabajo, con nuestros jefes. O si eres jefe, cómo dialogar con tus empleados. Fíjate, el respeto que podamos tener nosotros es tan importante, hermanos. El respeto hacia los hermanos. Si das un consejo, Michael, a un hermano, siempre dice la Biblia, considerándote a ti mismo. Mire, aquí nadie, hermano, se la logra. De decir, yo, mira, conmigo, yo. No, hermano. Aquí todos somos igual. Todos estamos en el barco. Todos estamos en la soberana vocación que es Cristo Jesús. Todos estamos ahí con el blanco, mirando, olvidando lo que queda atrás y prosiguiendo a frente. Ahí estoy mirando al blanco, todos, todos. Tenemos distintas responsabilidades, eso no lo podemos evadir, ahí está. Pero todos estamos pegándole al blanco, tratando de llegar al blanco, hermanos. Todos, todos, todos. Entonces, si todos estamos tratando de llegar a eso, ¿quién se puede sentir más santo que el otro? ¿Quién puede decir, yo ya lo logré? Yo, ¿tú qué? O sea, pasaste las clases de discipulado, vienes a la iglesia y todo. ¿Qué? ¿Tú qué? ¿Yo qué? ¿Soy pastor yo? ¿Y? ¿Ya lo logré? No, hermano. Estamos ahí prosiguiendo. Entonces, ¿cuál debe de ser mi consejo hacia mi hermano? ¿Cuál debe de ser mi plática hacia mi hermano cuando lo miro así, desganado, agüitado? Hay brothers que yo les llamo, hey, hermano, ¿qué onda? ¿Cómo andas? No, pues, y también a mí me dicen, hermano, lo miré así medio apagadón, ¿qué onda? No, pues, claro, ahí va, estoy platicando, ¿no? Esto, esto, el otro. Vamos a orar por usted, hermano. Y yo les he hablado a brothers, hermano, ora por mí, bro. Esto, siento, ¿sabe cómo? Y los brothers, ¿sabe qué? Sí, hermano, vamos a orar por usted. Cuando tú puedes transmitir, hermano, a pesar de que eres pastor o eres ministro o eres un laico normal de la iglesia, poder transmitir a otra persona, ¿sabes qué? Necesito que tú me ayudes porque eres mi hermano. Ponerte en esa confianza, hermanos. Eso es lo que cambia todo. Entonces, ¿cómo pedimos? Es lo que está diciendo aquí. Dice todo lo que pidieres, pero todo conforme al plan de Dios. Lo que Dios está poniendo, porque la misma palabra y el mismo Espíritu te va guiando en la oración, en el pedir a Dios la voluntad de Él sobre tu vida, hermanos. Y Dios te va guiando a través de eso. Te va guiando. Fíjate, les comparto ahora algo que me sucedió en mi trabajo. Estaba yo hace, a ver, miércoles, ayer fue miércoles ya. Ayer fui a poner mi renuncia ahí al distrito. Y me senté allí, supervisor general, sí. Los supervisores son buena onda, hermanos, de verdad. Los míos, sí. Y luego me da una pluma así bien bonita, ejecutiva, ¿no? Las rayaditas, el hombre dice, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? No sé. Es que, man, lo mejor que puedes hacer es servirle a Dios. Al jefe de jefes, así dijo, ¿no? The boss of bosses. Yeah. El hombre dice, está bien, fírmele aquí, firme. Da la hoja, el hombre dice, bueno, tienes que agarrar todos estos días de vacaciones, porque ni sabía que yo tenía tantos días de vacaciones, como 25 días creo. Tienes que agarrarlos todos porque no te puedo ¿cómo se dice? ¿De baja o de alta? No te puedo dar de baja hasta que resuelvas todo esto. Oh, está bien, está bien. Qué suave, dije yo. Pero regresé a mi trabajo, yo lo digo por la actitud de la gente, ¿no? Entonces, ahora fue oficial, ahora mandaron los emails a todos los maestros, a todos los empleados. Y lo empecé a recibir emails. Así de repente, pum, pum, uno tras otro. No, estaba más toda. O sea, la carne, hermanos, los sentimientos son mixtos, ¿no? Pues son 20 años y luego la gente ahí. Entonces, bueno, lo que quiero llegar es a esto, de la gente. Entonces, me dice mi directora, me dice, ¿a quién dejaré en tu lugar? Mientras sé, un interino, ¿sí saben la palabra interino, no? Entonces, ¿a quién dejo de interino? Le dije, ¿te digo la verdad? Sí, dime. Con el que más he tenido problemas en mi vida, hermanos. En todos esos 10 años que tengo, 9 años ahí. Le dije, deja a esta persona ahí. ¿De verdad, dijo? Sí, le dije. ¿Por qué, John? Le dije, porque él me formó. ¿Sí? Mira, tú me formaste y él me formaron. No le agarraba. Le dije, él me formó. Y él ya sabe mi corazón hacia esta escuela. Le digo. Él me formó y yo tuve muchos problemas con él, pero él se conoce. Es más, él tiene señoría, él es un hombre ya de... No, está, tiene como 52, 54 años, algo así. Es un hombre de experiencia, tiene años sirviendo a esta escuela. Él tiene poco en esa escuela, tiene 10 años en esa escuela. Y él tenía otro trabajo antes y le dije, pero mira, él, dáselo a él. Entonces tú, yo le tengo que decir que tú dijiste, tú lo que quieras. Bueno, había otro, hermanos, yo le digo por los amigos, ¿no? Que te dice que te ama, oh, yo soy tu amigo. Y le decía a él también a todos. Cuando yo les platico a los dos que fue ahora mi oficial, que les dije, ¿sabes qué? El 27 de abril es mi último día de trabajo. El viejito, se le llenaron los ojos de agua, hermano. Sí, yo me quedé, wow, este J.R. Sinley, oh man, I wish you the best y todo eso. Pero todavía así como fuerte, ¿no? Pero se le miraron los ojos. El joven me miró, dijo, ahora es mi oportunidad. Pero le dije, no, pues yo, entonces, y dijo, y el joven me dijo, ¿y a quién van a dejar? No, eso lo va a decidir la directora y mi supervisor general. Aunque yo iba a hablar con JR primero, y si él decía que no, le vamos a ofrecer a él. Dijo, y ya terminó la reunión ahí, y que yo no tuve tiempo porque una maestra vino y se atravesó, hey, John, y qué bueno, y todo eso. Ya me sacó de la reunión un poco, entonces ellos se fueron porque tenían que empezar sus tareas. Entonces nos llamó la directora a la oficina. Cuando me llama la directora a la oficina, me quedé yo raro, ¿por qué a la oficina? Pues este otro joven entró a la oficina y dijo, yo estoy disponible para el puesto cuando tú quieras y todo eso. Y ella se quedó, hey, ¿qué no? ¿Habló John con ustedes? Sí, habló. Y ella sabía que yo le iba a decir al llegar. Bueno, lo que yo quiero llegar aquí, hermanos, es que los amigos se demuestran en el momento, hermanos, y este brincó todas las líneas de un viaje. Todo lo brincó. Entonces, ¿sabe qué sucedió, hermanos? Para la vergüenza de él. Óyeme bien. Para la vergüenza de él. Cuando la directora nos juntó a los tres, ya dijo, no, como ustedes ya saben, el John es su último día, tarara. Pero el John, y yo hemos decidido que JR va a ser el supervisor interino. Mira, ¿has visto la cara de este muchacho? Y yo dije a ella ya cuando terminó la clase, se podía haber logrado de muchas vergüenzas si hubiera hecho todo como amigos que somos. O sea, siempre trata a tu amigo, a tu hermano, como si fueras tú. Hermano, si tu hermano lo ves pecar, haz de cuenta que tú estás en la situación de él y trátalo y abrázalo como si tú estuvieras en esa situación. El asunto que este se brincó la barda y por fin de cuenta, hermano, no hagas eso, hermano, no hagamos eso. Vayamos en el plan de Dios específico. Todo tiene un plan, todo tiene un plan. Ayudemos a nuestro hermano. Es lo que dice aquí. Todo lo que pidieres. Todo, hermano, tiene que ver su límite en el sujeto y está sujeto a la soberanía de Dios. Como aquel pastor, como el buen pastor, Dios da, el pastor da su vida por sus ovejas, hermano. Todo está completamente, hermanos. Lo único que le tenemos que pedir a Dios, nosotros, y eso yo creo que debe de ser nuestra oración más principal de todas, hermanos, en la vida. Trata con mi carácter, Señor. Eso como que batallamos. Mire, lo que es conducta, disciplina y carácter, hermano. O sea, yo creo que son sinónimos, no sé, ¿eh? Pero ¿cómo luchamos, hermano? Yo cuando era músico más joven, a mí que me dijeran así, te desafinaste, ¿no? Le pegaste a la cuerda, pero me enseñaron carácter, hermano. O sea, yo tenía que aprender que sí. Oye, hermano, ¿nos equivocamos, Mario? Pues claro, hermano. Pero cuando te dicen, te lo están diciendo para que te corrijas. Nunca digas, yo no, tú sí. Claro, yo también. Cuando alguien viene y me dice a mi hermano, usted dijo algo así medio raro. ¿Se acuerdan? Capítulos, 77 capítulos. ¿Se acuerdan de eso? Todo eso, alguien viene y te lo dice. Imagínate que yo dijera, no, hermano, yo sé, yo soy el pastor y no me esté cuestionando. No, hay gente que te va a decir, ¿sabes qué? Oye, si ya lo oí después, ya tuve que rectificar. Pero se equivoca uno, hermano. Pero lo que le quiero decir es que tenemos que entrar en acuerdo. Tenemos que entrar en sumisión, en disciplina. Por eso cuando dice todo lo que pidieres, si quisieras lograr, hermano, tener cosas, si quieres tener, y Dios te puede dar esa casa, te puede dar ese carro, te puede dar esa familia hermosa que quieres, los hijos, en escuela y todo. Pero una de nuestras oraciones principales debe ser, Señor, cambia mi carácter. Y usted dirá, no, hermano, es que yo tengo un carácter dulce. Pues necesitas cambiarlo porque todo es bien dulce. Todo apapachas, todo apruebas, todo bailan contigo, hacen lo que quieran, te quitan toda la feria, te dejan. También con ese carácter se debe tratar. No, hermano, yo tengo palabra. También trata con ese carácter. Que no a todo le puede decir que no, hermano. Da una chancita. O sea, hay que balancearlo todo. Si algo deberíamos de pedir, hermanos, como dijo Jesús allá en Marcos, y como dice aquí Santiago, sobre todo, pedirle a Dios, hermanos, que trate con nuestro carácter, porque ese es uno de los más difíciles, hermano. Mire, aquí yo he sido moldeado, fui moldeado en mi trabajo, sigo siendo moldeado aquí. Y Dios usa a ustedes, fíjate, Dios los usa a ustedes para moldearme a mí, pero Dios, ojalá que me esté usando a mí para moldearlos a ustedes. Y como familia que somos, podamos. Mario nos enseñó eso, ¿no? Un tiempo atrás, hallando nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. ¿Se acuerdan de esa enseñanza? Entonces tú hallas tu lugar y entras. ¿Cómo se llama eso? Así. Y cuando todo está bien engranado, ¿qué sucede, hermanos? Camina bien. Imagínate que se quiebre un diente ahí. Se atora la carreta, ¿no? Entonces hay que buscar dónde está la. Oh, mira, tú eres, brother. Tú eres. Tú no, Ángel, ¿eh? Yo nomás estoy diciendo, tú eres. Entonces lo arreglamos. ¿Quién? El Espíritu Santo, a través de ustedes en el ministerio, arreglan y vuelven a arreglar ese dientito y empieza la carreta otra vez a caminar. Y todos estamos en armonía, hermanos, de caminando, caminando. Y de repente otra vez, ¡ah! Y ahí vamos otra vez. Los espirituales van y miran, oh, mira, es ahí, arreglar al hermano, el hermano, el matrimonio, abrazar, aconsejar, darle la palabra, no condenarlos, hermano. Ah, tú ya no, tú qué, pues, cuando yo hago eso, entonces yo me tengo que mirar ahora mismo, a través de la palabra, yo quién soy, Dios me ha llamado, hablé de la palabra, pero tráelos a la restauración, porque tenemos el ministerio de qué, hermanos, de reconciliar al mundo, para con Cristo, no se diga de nosotros los hermanos, amén. Bueno, ahí dejamos esa parte, hermanos, y acuérdese. La tercera regla, hermanos, es traer todo al contexto, ver qué es lo que realmente está diciendo. Le repito, es necesario tomar las palabras en su contexto, es decir, considerar los versículos anteriores y posteriores. Entonces, si tú dices, duele la cabeza y alguien te dice, no digas eso porque estás atando las palabras en tu boca, las estás enlazando, cállate, mire, ni que estuviera firmando por ti, así digan. Te voy a decir, ¿qué? Mira, vamos a la Biblia, Proverbios capítulo, ¿qué era, hermanos? 6, versículo 1, y ahí les explicas. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a orar. Padre, te damos gracias.